Supercultura Freak Show, el podcast donde cada semana hablamos de cómics, cine, videojuegos en nuestra cuarta temporada All New, All Different y en nuestro episodio número 22 de 24. Que no queda nada, dos episodios y no os veo más la puta jeta hasta el año que viene. O nos veremos antes. Nos veremos antes, seguro. Porque si a ti esto te mola de quedar y hacer cervezas Y molestaros. Que bueno, señor. Venga, hoy empiezo por ti, señor Ismael del Valle. Qué ganas de interrumpir en la intro. Buenos días, tardes, noches. Perdona por haberte interrumpido, pero es la emoción de que nos quedan tres episodios, incluyendo este. ¿Tú te acuerdas que yo dije que en agosto soy yo el que tiene vacaciones y no tú? Pero es la emoción de acabar, decir, vamos a acabar y luego habrá una quinta. Oye, me he dado cuenta de una cosa, que después de cuatro temporadas... Sí, vendrá una quinta. Sí, ¿te has dado cuenta de eso? No, oye, la siete debería ser la sexta. Y decimos que la quinta es la desaparecida. Que no la ha secuestrado la policía. Tengo que decir, después de cuatro temporadas, que he jugado a muchas cosas, ¿eh? No me había dado cuenta, es decir, que he jugado más de 100 videojuegos en mi vida. Y más que no he reseñado, todavía me quedan por reseñar. ¿Qué tal, Lluís? ¿Cómo estás? Señor Lluís Ferrer, ¿Por qué se ha presentado al señor del Valle antes que a mi insigne persona? Porque ha empezado a interrumpir y digo, bueno, ya para que se termine de callar. Por orden alfabético es Berlanga, del Valle, Ferrer. Depende, si pilla... No, del no. Si pilla la V del Valle, te toca a ti último. Yo pillo la D. Ay, criatura, no pilla lo que te conviene cuando más que no sabes. A ver, cogemos ahora. Muy mal. Cogemos ahora un botellín de cerveza, ¿sí? Le rompemos el culo y una batalla a navajazos de cristal. Y el que gane, pues es el segundo. Yo con lo de romper el culo tengo bastante. Bueno, pero no rompáis la botella antes. Antes os bebéis el contenido de señor Lluís Ferrer de nuevo. Bueno, quita que después hace vacío, sí que es una cosa mala. Después sí que hay que romperla. Muy buenas tardes, señor Berlanga. Y... Señor del Valle, no te digo nada porque te han presentado. Buenas tardes. Joder, qué ganas tenemos de terminar ya la temporada, ¿eh? Ya en el último nos peleamos. Estoy hasta la polla de veros ya, por Dios bendito. Qué ganas de perder de vista. Saludos también de mi parte, Alex Berlanga, como siempre, un placer. Y Lluís, ¿qué nos traes esta semana? ¡Ese pedazo torpedo! Sexuar. Gracias, hasta la semana que viene. Hasta aquí, super. Más y bestia, ¿cómo? ¿Cómo? ¡Ese torpedo! Yahuin, del torpedo. Un torpedo, no sé suar, pero un torpedo. Torpedo 1936, de Enrique Sánchez Abulí y Jordi Bernet. Y Alex Todd, que también estaba por ahí metido. Ya os contaremos. Terminaron peleados, ¿no? Esto... Bueno, aquí se lió la de Dios, no está escrito, sí. ¿Otro del 82? Qué gran año. La semana pasada, otra vez del 82 también, ¿no? Sí, qué gran año. Y es cierto, hay grandísimo. No sé por qué, pero fue un gran año. También Goro el Errante, muy buen cómic también. Goro the Wanderer. Sí. Goro the Wanderer. Sí, de Sergio Aragonés. Ismael, ¿tú qué nos traes para esta semana? Yo os traigo el Salt and Sanctuary, que se podría llamar, en pocas palabras, un Dark Souls en dos dimensiones. Vale. Ahí lo dejo. Ya más adelante nos metemos en farina. Pues mira, si hablabais de cómics del 82, yo repito con película del 99. Película igual que la semana pasada. Película en este caso de Spike Jonze, que es ¿Cómo ser John Malkovich? Being John Malkovich con John Cusack y Cameron Díaz, entre otros muchos. Película rara. A mí hace unas semanas me dijiste, es el Journey, que te has fumado. ¿Qué se han fumado para hacer esta peli? Spike Jonze. Spike Jonze. Es que la vi y dije, ¿qué coño es esto? Me encanta esta peli, pero a ver, sí, la cosa como son Spike Jonze. Está... ¿Qué cojones esta peli? Está loco del coño este hombre. Así que, iros preparando, poneos cómodos y vamos para allá. Se pedazo torpedo. Vamos allá. Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, que hay tela, hay mucha tela que cortar con el Torpedo 1936. No del año 1936, que es del 82, sino que es el subtítulo del Torpedo. Bueno, ya me entendéis. Del guionista. Yo no lo he entendido, señor Ferrer. Por Dios. ¡Ay, Magdalenas! Este engendro va a aparecer también en mi sección. No, no, que he puesto ahí encima de la mesa un paquete de Magdalena dura de que compré hace unos meses. De la revenida, ¿sabes? Que meriende. Mientras sí, sí. Meriende. No, no, otra cosa no, pero Magdalenas duras, tío. La Roe que da gusto, un niño rata, la madre que lo parió. El Torpedo 1936 de Enrique Sánchez Abulí a cargo del guión y Jordi Bernet en segunda instancia a cargo del dibujo. Torpedo 36 se publicó por vez primera en la edición española de la revista Creepy y fue creado por el guionista Sánchez Abulí para el editor y agente artístico Pep Tutén, y fue este quien decidió que Alex Todd, una verdadera leyenda del cómic, se encargará de las ilustraciones. Tras dibujar los dos primeros episodios, Todd abandonó el proyecto y fue sustituido por Jordi Bernet, y así nació un tándem magistral. La historia se ambienta en Nueva York, bajo la Gran Depresión, donde el antihéroe Luca Torelli ha abandonado su Sicilia natal tras asesinar a un capo de la mafia en una vendetta. Torelli será conocido como Torpedo, un sicario sin escrúpulos, respetado por sus colegas y temido por sus enemigos. Su única compañía es Rascal, que es un inepto. Y bien, Torpedo 1936 ha sido calificado como el padrino de los cómics. La comparativa también se las trae. Los grotescos y drásticos guiones de Abulí, salpicados con una buena dosis de cínicos diálogos, violencia y sexo, desvelan el rostro más criminal de la ciudad de Nueva York. La ciudad y sus personajes son descritos de forma magistral. El estilo expresionista de Bernet presta gran atención al detallismo descriptivo del periodo y se deja influir por maestros de la talla de Frank Robbins, así como por los clásicos del cine negro. En el 1999, un procedimiento judicial sobre los derechos de la serie puso fin a la saga, que se reeditó después en 15 álbumes. Y recientemente en un integral. Integral, cierto. Sí, hace poco más de un año. Publicado año por Panini, que ya es difícil de encontrar. 60 pavos que vale el tochal. Ahí tienes todo. Un rompemuñecas, ¿no? Un rompemuñecas, pero que bien los merece, ¿eh? Sí, bien los merece, sí. Porque está ahí todo. Torpedo protagonizó sus propios cómics, tanto en España como en Italia. E incluso hubo una versión dramática. Se pensó también en una serie televisiva, pero solo se llegó a rodar un episodio piloto de media hora, y también se archivaron los planes para hacer una peli larga, que yo creo que hubiera dado de sí, al menos durante los años que estuvo en boga y que estuvo muy, muy de moda Torpedo, que realmente fue una obra nacional muy importante y muy influyente a nivel internacional. Hablábamos de broncas con los autores años más tarde. Sí, sí, de hecho es lo que decía, que la serie se canceló por eso. ¿Hubo hostias? No lo sé, pero al haber tanta gente, bueno, al haber gente involucrada en el proceso creativo del personaje en primera instancia, como Alex Todd, al ser una imposición de Pep Tutten, bueno, mandangas. Querer exprimir a la vaca, querer exprimir la ubre, un filón que da dinero, y estas cosas suelen pasar, no siempre suelen llegar a juicio, pero en este caso sí, y al final los que pagamos fuimos todos, porque la serie... Anda, mira, como Urdangarín. Sí, sí, pagamos todos, menos el que se lo llevó calentito. Al final pagamos todos los lectores, que fuimos los que nos quedamos sin Luca Torelli. Pero bueno, en fin, ahí está ese integral, relativamente fácil de encontrar, aunque sea reciente, porque andarse con ojo, porque... Sí, pero vamos, buscado... que digo yo que Panini era, ¿no? Sí, es de Panini. Panini, si con estas cosas, suele luego reeditar, sabiendo que es un material que se está vendiendo bien. Otra cosa es como, por ejemplo, hizo Norma con Black Sad, que hablábamos hace un par de semanas de su edición integral. Han dicho que no, que cuando se acabe el integral se acabó, no lo van a reeditar, pero porque saben que viene otro detrás. yo, otro hasta, nuevo ya, número. Ya, claro, hasta que pero que con esto digo yo que Panini, a sabiendas de que cada vez es más difícil conseguir este ejemplar, que hagan una segunda edición. Sí, no, y es una serie cerrada, evidentemente. Y sabes que si haces una segunda edición lo vas a seguir vendiendo. Y de todos modos, a día de hoy, tendría que revisarlo, pero a día de hoy está en la página de Panini, está agotado. Ajá. Y se agotó rápidamente. O sea, circula en sí, pero claro, esa es la editorial que también vende. Pero si ya te vas a tienda, seguramente sí que tengan stock todavía de. En los callejones oscuros de tu barrio lo venden. Ahí está. No, y es que, a ver, en cuestión de tiradas, o sea, nos creemos que. Y sobre, especialmente en cómico, en libros. Tenemos la impresión, o la gente suele tener la impresión, de que estos son tiradas milenarias, de miles de ejemplares, de docenas de miles. No. Que a lo mejor te hacen una tirada de mil ejemplares. Es que ahí estamos. O sea, cualquier autor ya de una novela, por ejemplo, de un libro, que le publiquen 5.000 ejemplares, eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Mira, por poner un ejemplo parecido al Tochales este de Torpedo. Hace poco salió no es un integral, sería como un ómnibus con los 17 primeros números de Conan el Bárbaro, sí. Con varias historias aparecidas en Savage Tales, que es el primer Conan que se publicó a color, en formato comic book, con Barry Windsor Smith, con guión de Roy Thomas. Bueno, lo que nos han vendido mil veces en diferentes tal, pero ahora se ha sacado una edición por el 30 y una nueva edición 35, por el 35 aniversario, sí. A ver, de eso que ha levantado, que levantó en el momento de su publicación una expectativa enorme, con gente haciendo reservas antes de sacarlo, con la editorial haciendo hype, presentando vídeos, con unas ilustraciones que vienen incluidas en el mismo libro. Bueno, pues de eso se han sacado exactamente, y encima vienen numerados, 1982 ejemplares. Punto. O sea, estábamos hablando que a fin de cuentas será una edición de 2.000 ejemplares, porque después están los que se pasan con notas de prensa, diferentes medios, para que hagan publicidad y tal. Pero esos no van numerados. Pero, exacto. Pero estamos hablando de una tirada, de una cosa, o sea, de una cosa que dices, esto va a vender un porrón y vamos a sacar 2.000. O sea, que lo que no se va a vender, o de autores desconocidos o de otras cosas, no hay tiradas milenarias, y mucho menos de un tomo, de un rompemuñecas que está a 60 pavos. Esto con Panini pasa con los omnibus estos que te están recopilando ahora el material clásico de Marvel. Hicieron la colección esta que te recopilaban las cosas más raras, en plan el Tales of Drácula y cosas así, sí. más rarunas, que dijeron, no, esto va a ser una edición así, más limitada, porque claro, es más rara, incluso, claro, al ser más rara y tal, la tirada más pequeña va a ser un poco más caro, y hablaban de que estas ediciones eran de 1.000 ejemplares. Dieron un hype de corred, insensatos, comprad estos cómics porque se van a agotar. A día de hoy se pueden encontrar muchos de estos, de los que ya se editaron al principio, y que luego hablaban de los omnibus que te puedes encontrar de Spider-Man, de Los Vengadores o de lo que sea. Y es que las tiradas son similares unas de otras. Que en España una cosa es que te saquen la nueva grapa de Batman, de Superman o de Spider-Man, que puede haber una tirada más grande. O con, yo qué sé, el Paper Girls este de Bauman, que lo está petando, pero han dicho, a la hora de recopilarlo, dice, pues hasta que no se acabe la grapa no se recopila, y esas tienen más tiradas, pero que los tomos, cuanto más tochales, las ediciones no son tan grandes, porque no todo el mundo está comprando ese material. Ahí está, tiene salida, porque si no, no se publicaría, claro. pero vamos, a mí personalmente me parece una barbaridad, o sea, y a mí pagar 50-60 euros por un material que se ha reeditado hasta la saciedad en mil formatos diferentes. Pero tienes una portada de Sergio Dávila y parece una portada de una grapa de Forum. Ya, no ahora el de Conan, sino los omnibus de Marvel, o sea, de material que tenemos mil veces repetido. A mí me parece, hombre, al que le encuentre su mérito o su gracia y quiera tenerlo así, adelante. Pero no sé, o sea, hay gente que vende sus grapas y sus ediciones antiguas para comprarse los omnibuses modernos. Yo es que no lo veo. Yo es que, no sé, yo es que soy de grapa. Es que ya ahí nos encontramos con... Depende de la edición. Porque hace tiempo lo hablaba con nuestro querido Samo, a quien mencionamos mucho aquí. ¡Samu! Que ahora, por ejemplo, con la editorial ECC, que es quien tiene en España los derechos de DC Comics, los cómics de Flash. Flash, uh-huh. Los New 52 lo sacó en rústicas, de entre 4 y 6 grapas cada rústica, dependiendo los arcos y tal. Y ahora están editando esos cómics en una edición más molona, en tapadura. Si no me equivoco, en rústicas creo que llegaron a salir 12 rústicas. Los dos lo estamos diciendo, estoy por vender las rústicas y comprar las de tapadura que están saliendo porque molan un montón. Pero claro, con una rústica no te duele tanto vender una grapa. Es decir, me quito la grapa para pillar el tomo recopilatorio. Con una rústica no te duele. Pero es lo que tú dices, que hay mucha gente que dice, sí, ¿para qué voy a querer la grapa y tal? Y yo es que digo, cómics que tengo en grapa, que me la compré en grapa originalmente, ahí se han quedado. Es decir, todo el Before Watchmen, que salió originalmente en grapa en España, ahora lo están reeditando en tomos. Esos tomos son muy chulos, muy molones. Digo, ya, pero eso que lo tengo en grapa, digo, no, se queda en grapa. Pero las rústicas de Flash, digo, no me importa cambiarlas. Pero es que te estás, a fin de cuentas, ya sea en un formato o en otro, es que te estás comprando otra vez lo mismo. Están vendiendo otra vez lo mismo. Sí. Sí, que luego tú lo vendes, pero... Sí, yo es que, a ver, yo personalmente, yo soy coleccionista hardcore, pero yo lo que compro, lo que compro, a diferencia de los coleccionistas, es para leérmelo. ¿También? No, es que ese debería ser el propósito primero y único. Claro, leértelo. O sea, yo lo que compro es para leérmelo. Sí, después lo colecciono, lo guardo demás. Sí, pero que es para ti. Sí, y es para mí y para leerlo. Tú no eres un especulador del cómic. No, y que no vendo cómics, o sea, al revés, compro. Que es peor. Soy comprador. Me sale chato, que me sale más caro. Y sin querer, ya llegas a acumular cosas repetidas, sin querer. No digamos ya buscándote todas las ediciones posibles de la muerte de Fénix. No, es que a eso voy, que es mi caso de coleccionar la que no tengo todas, porque hay cosas que no quiero tenerlas tampoco. Pero eso es una cosa puntual. Sí, una cosa puntual, que en mi caso con el cómic de la broma asesina, que claro, edición rara, dice, sí, bueno, tengo una edición en inglés, que es la que salió la edición esta de Black and White. Tengo la edición mexicana, porque aparte me la vendieron por 5 pavos. Y digo, pues mira, en vez de broma asesina poner broma mortal. Uh-huh. Y la de Planeta, porque para mí es la edición más chula. Pero ahora yo, ECC, cuando reeditó la versión esta tipo Absolute, super molona y tal, y que es barata, que vale 15 euros, yo la vi y dije, digo, no, esta no me la voy a comprar, porque no va a tener una diferencia. Sí, ¿diferencia de qué? Que tiene el plastiquete este que lo tapa. Pero yeah, si me busco más ediciones de La Broma Asesina, sí que me buscaría en otros idiomas, en otras ediciones más raras, pero no me voy a hacer con todas las ediciones que han salido en España. Ya, y además que estamos hablando de un título puntual por un capricho que puedas tener. Pero, no sé, de ahí a comprártelo todo lo que ya tenía repetido otra vez, no sé, yo no lo veo. Ay, amigos coleccionistas, qué mal estamos de la cabeza. Y seguimos aquí en este All New, All Different Supercultura Freak Show, nuestro episodio 22 de esta cuarta temporada. Y seguimos hablando de cine. Y como os he avanzado antes, os traigo la película de Cómo ser John Malkovich, en inglés Being John Malkovich, dirigida por Spike Jonze en 1999, protagonizada por un irreconocible John Cusack, una irreconocible Cameron Diaz, acompañados también de Catherine Keener, Ned Bellamy, Eric Weinstein y John Malkovich, ¿cómo no? ¿Cómo no? Spike Jonze, aclamado director de vídeo, sus trabajos anteriores incluyen vídeos musicales como Ojo Cuidado, Weapon of Choice de Fatboy Slim. Oh, muy bueno, brutal. Con Christopher Walken. Con Christopher Walken bailando el solo por uno de ellos. Pero curiosamente hay no Walken, hay Dancing. Sí, y videoclips también de Spike Jonze, Sabotage de los Beastie Boys. ¡Oh! ¡Boom! Bro. O sea, cuidadito que dice, vale, que este hombre hacía videoclips. Pero ¿qué videoclips hacía este cabrón en los 90? Además, supo sacar el rollo que tienen los Beastie Boys de que no se toman en serio a sí mismos, cómo se disfrazan, se ponen esos bigotes, esas gafas, rollo setentero. Sí, estamos abriendo unas cervecitas aquí para. Sí, yo estaba apartando la del micro. Sí, estamos merendando. Yo la estaba apartando del micro, pero bueno. Mira. Nosotros aquí tenemos que hacer la envidia. Cuidado, Ismael, espera, que me despido. Cuidado. A ver si está agitada. A ver si va a estar agitada. No, no está agitada. Menos mal. Ahora te la quedas. Espera que me hago. Bébela, a ver si va a estar mala. La doble. Sí, en fin. Qué rica. Está buena, venga. Unas pataditas aquí o algo mientras hacemos. Ya... ¿Cómo ser John Malkovich? Así tal cual. O sea, el método Stanislavski. Mira, antes mandábamos un saludo a Samo. Ahora quiero mandar otro saludo a nuestra querida amiga y también compañera Silvia Mayo. Silvix. Sí, que me hizo hace tiempo. Me viene y me dice: tío, yo cuando estoy en la radio de. Aclaro la voz, tengo el vasito de agua al lado, sí. Tal, no sé qué. Dice, vosotros no solamente coméis patatas fritas mientras grabáis, sino que coméis delante del micrófono, sí, haciendo todo el ruido posible. Y masticamos. Claro, yo le dije, digo, de ahí está la profesionalidad que tiene Silvia, que es una gran profesional, y la mierda que hacemos nosotros. No, pero a nosotros nos ha copiado Sálvame. O sea, ya meriendan en directo. Esto empezamos nosotros. Sí, Somos unos putos pioneros. Merendar en directo en la radio y en la tele. Pioneros de la merienda. Ahí está. Sálvame en la tele. Sí. Sálvame nos copió eso. Nosotros lo hacíamos antes. Espera, ahora no habla nadie porque estamos todos bebiendo a la vez. Y porque nos echaron luego de la tele, por eso. Ya. En fin, como iba diciendo, ¿cómo ser John Malkovich con Spike Jonze, con estos videoclips que nos hizo este hombre en los 90? Pues se convirtió en director de cine y transmutó un extraño concepto de película en una de las cintas más inventivas de la historia reciente de Hollywood. Y se quedó muy a gusto, el colega. Sí. Señor Barnes. El personaje de John Cusack es un titiritero que apenas gana dinero para vivir con su oscuro espectáculo callejero de marionetas, traumático para los niños. Sí, estuvo en Madrid hace un tiempo. No veo la que lió John Malkovich y John Cusack. Sí. Lot, su esposa, interpretada por una reconocible Cameron Díaz, gasta lo poco que tienen en mantener el zoo que tienen en su pequeña casa. Y a fin de ganar un dinero extra, Craig acepta un trabajo como archivador en una extraña empresa que se halla situada en la planta 7 y medio de un gran edificio de oficinas de Manhattan. La planta 7 y medio. Que es muy buena esa escena en donde en el ascensor tienen que marcar ahí un piso superior y cuando creen que están en 8 y medio, parar el ascensor, abrir las puertas. Y en el huequecito dice, venga, va, sal por el huequecito como puedas. Qué grande. ¿Y si se mueve el ascensor mientras? Pues, si alguien le ha dado efecto guillotina, hijo mío. Yo he soñado con eso, Es que da mal rollo. Nada más empezar ya tienes ese mal rollo metido en el cuerpo. Pero, lo bueno de todo esto es que Luis ha soñado. Ah, sí, no. Yo pensaba que la medicación no te dejaba. Yo he tenido un sueño. Sí. Ya te contaré el sueño que tuve yo con una peli de Malkovich. Ya te contaré. Ahora cuando termine, Alex. Bien, sí. I had a dream. En fin, la cuestión de cómo puede una oficina estar entre las plantas 7 y 8 bastaría para hacer otra peli, pero lo que pone en marcha la extraña trama es lo que Craig descubre allí, en esa oficina. Detrás del archivador hay una puerta y cuando Craig la cruza, encuentra un portal metafísico que le introduce en el cerebro del actor John Malkovich, que se interpreta a sí mismo en la película, y allí vivirá 15 minutos, lo mismo que vive John Malkovich, hasta que es expulsado bruscamente en el lado del Turnpike de Nueva Jersey. Vamos a tomar por culo. ¿De dónde, está en Manhattan y terminas en Nueva Jersey. O sea, tomar por culo. Craig enseña su descubrimiento a su compañera de oficina, Maxine, interpretada por Catherine Keener, y ella le convence de que cobre pasta por probar la atracción. Spike Jonze nos deslumbra en una historia inteligente, subversiva y de humor negro, y ha reunido un reparto que traduce hermosamente su visión desvirtuada de la pantalla. ¿Cómo ser John Malkovich? No habría funcionado, ciertamente, sin la colaboración del propio Malkovich. habría sido una obviamente cagada, habría sido una cagada, que parodia su imagen pública de forma brillante. El clímax de la entrada en el portal y caer en su estrambótico mundo, comiendo en un restaurante con otros muchos otros señores Malkovich. Es decir, la escena que sí. John Malkovich entera. ¿Malkovich? ¿Malkovich? ¿Malkovich? O sea, ¿Malkovich? Es la escena más surrealista de la película, de John Malkovich metiéndose en su propia mente. Es un esto implosiona por algún lado. Se tiene que pasar aquí algo raro. ¿Malkovich? Sí, Malkovich es muy de interpretarse a sí mismo. De hecho, sí. A ver, prácticamente en todas las películas en las que aparece Malkovich, el personaje que hace es de sí mismo. Es el Antonio Resines. Es el Antonio Resines internacional. Hombre, super. Malkovich tiene películas buenas, tío. Las tiene y muy, muy buenas. Yo, de hecho... O sea, hay una de un sueño. Es una buena serie. Mira, la voy a contar. A ver, yo de esta mesa que somos aquí los tres, ahora Ismael se va cuando voy a explicar la anécdota, dice, me importa una puta mierda lo que va a contar el abuelo. aprovecho y me voy y se va con dos cojones. Bueno, total, se va por agua. Se va por agua. En fin. Tráete una de bravas. Ya de camino. Irma, ahí, al lado de la nevera. Ahí y un poco de queso. Venga, va, sí, Luis, decías. A mí me pilló. A ver, una película. Quizá la primera a la que lanzó a la estrellata a John Malkovich, todos la reconocemos, que es Las Amistades Peligrosas, en ese magnífico papel de Valmont, del vizconde Valmont, junto a Glenn Close, junto a Uma Thurman. Bueno, peliculón de miedo. Una película muy influyente y que realmente John Malkovich nos sorprendió a todos, nos dio una patada en los huevos y nos quedamos deseando ver más cosas de este actor. La siguiente película de John Malkovich fue una película dirigida por Bernardo Bertolucci, titulada El cielo protector. Uh-huh. Claro, todos cuando escuchamos el anuncio salimos corriendo a los cines a ver esa película. A mí me pilló en uno de los puertos destinados, que era cuando estaba cumpliendo con servicio militar. Aquí lo único de los tres que tiene cierta experiencia militar es un servidor. Bueno, yo me salvé de la mili y Isma ha jugado a Call of Duty. Y sí, y José Luis también ha visto los gameplays del que... Aquí respeto, que soy el segundo mejor de España de Call of Duty, ¿eh? Ahí está la... ¡Oh, crujo! ¡Oh! ¡Os mete una paliza y os quedáis finos! Ahí está la experiencia militar de Zoltar69. ¡Zoltar69! Búscame en Instagram. Que hostia tiene Zoltar. Pues... Se han acabado las magdalenas, ¿eh? ¿Sabéis esa...? Ahora te soltamos más. Tenemos unos corazón revenidos para el niño o algo. Que se calle un rato. ¡Total! Una de esas noches complicadas que sí, que yo estaba en, por ahí. Estaba una de permiso. No, estaba por ahí, estaba en base, estaba en el lugar de destino, pero estaba de permiso esa noche. Una noche complicada. Si te fijas, Isma, esto es material clasificado porque no nos dice dónde estaba. En la que terminé jugándome, apostándome y ganando un par de botellas de whisky a un sargento chusquero jugando al billar. Esas botellas se volaron, la noche se complicó, al final terminé con un cabo Furriel que tenía un escarabajo, un Volkswagen escarabajo clásico. Estamos hablando del 90 al 91. Terminamos los dos pues marchándonos al cine, los dos fans de Malkovich, para ver la nueva película de Malkovich, El cielo protector, de Bernardo Bertolucci. Nos sentamos los dos en el cine y yo fui a empezar la película y me quedé clapao, pero clapao entre la que nos habíamos pimplado y tal. Bueno, no me acuerdo de absolutamente nada. O sea, no vi nada de la película. Es más, me la pasé roncando sonoramente las dos o tres horas de película. El del escarabajo pegándome codazos. Venga. Yo no me enteré de nada hasta que al final sí que reaccioné del coma etílico al final de la película y pude salir por mi propio pie, bueno, arrastrándome del cine y tal. Esa película nunca la he llegado a ver, porque es que encima el otro día... Casi 30 años después. Dice, vaya mierda película que me has traído. Y tú roncando toda la película, cabrón. Y yo me la he tenido que tragar entera con tus ronquidos al lado. Nada, un día de esto traemos dos botellas de whisky y nos ponemos la peli. A ver, madre, qué pasa. Qué noche más complicada. Pero, en fin, son cosas de... Sí, historia del abuelo. Esta, sí, son historias de la puta Billy. Son cosas de John Malkovich. Es verdad verdad que Isma me lo está diciendo, que nos ponemos aquí con la batalla de la abuela Cebolleta y no hemos dicho las puntuaciones. ¿Interrumpís? Rápidamente, las puntuaciones de cómo ser John Malkovich. Diferencia de 0,5. 6,8, 7,3. Clavado, lo he clavado. 6,5. Lo he clavado. Ninguno de los dos. 7,8 y 7,3. ¿Pero si lo he dicho? Te has dicho 6,8. El abuelo Cebolleta, cabros. You can catch me. Nada. Hostia, nada. Hostia. Por favor, no le deis más cerveza nada. A este señor. ¡Otra cervecita! Que lo mezclas. ¿Ya te la has terminado? Sí. Que lo mezcla con la medicación y se le va la pinza. Saltan sangre. No, queda, que deje de. Ya os lo he contado esta mañana, antes de empezar aquí la sesión, que dejé de medicarme ayer por la noche. Exprofesamente. Para poder poder durante el programa. Muy bien. Bien. Muy así, bien. Así no va. Saltan Sanctuary o Sally Santuario, lanzado el año pasado, en marzo de 2016. No hace tanto, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Lanzado, que yo sepa, dentro de mis conocimientos, porque en este estudio no tenemos internet. Lanzado ni para, falta que, para las chorradas que decimos, ni falta, falta que nos hace para lo que decimos. Lanzado para PC y PlayStation 4, así que y fácil de conseguir, creo que cuesta como unos 15 euros en cada plataforma. Claro, esto para P3 ya no está. Esto tiene que ser para P4 y para P4, por cogone. Sí, sí, por cogone. Por cuyans. Últimamente se ha puesto de moda al momento de escribir videojuegos difíciles. Y es que siempre se les tiene que comparar con los de la saga Souls. Como ya he dicho antes, esto se podría llamar un Dark Souls en 2D. Pero os explicaré por qué. En un inicio no quería realizar tal comparación, viéndolo como un juego más. Pero hasta los mismos desarrolladores de Ska Studio... Ska Studio. ¿Nadie tiene un comentario? ¿No? Algo así como cantar algo de Madness o de Specials. ¿Nada? Vale. Han mencionado su influencia... Welcome to the house of pan. Han mencionado pan. Su influencia más que notable... Paggy Chausers. No. No me gusta, le tengo tierra. ¿Sabías que vive en Santa Eulalia? ¿Tiene casa en Santa Eulalia? El cantante de Madness, ¿no lo sabías tú eso? Sí, por eso toca aquí todos los veranos, para el Ibiza Rocks. Claro. Yo, de hecho, hice una grabación. Este es muy bueno, muy grande. Yo he grabado con este chico. ¿Cómo se arranca con la cerveza aquí? Yo he grabado con este hombre. Yo he grabado. No directamente con él, pero se hizo una grabación. Más, presume de tu foto con. Pero yo he grabado con él. O sea, se hizo una grabación para una especie de recorrido turístico en el río de Santa Eulalia. O sea, que vas pasando por diferentes zonas y demás, te va explicando el sitio. Aquí los peces, aquí el molino, aquí la playa, aquí la desembocadura y tal. Sí. Se grabó en diferentes idiomas. Yo grabé la versión con este chorro de voz que me caracteriza. Yo grabé la versión en catalán. Y este señor grabó la versión en inglés, porque es que además es vecino mismo del río, que tiene la casa cerquita. Qué curioso. Puedes seguir cuando quieras, ¿eh? Que no tiene nada que ver esto con... El abuelo Cebolleta. La culpa es tuya, Isma. Has empezado diciendo que se quede Madness. La has tirado a la piedra y... Ya. De Specials nada. No, mi cuñada era súper fan de Madness. Mi cuñada pequeña, Pip. Hi, Pip. Un saludo. Hi, Pip. Sí. Vale, a lo que iba. Es que es Felipa, sería Filipa, pero lo llamamos Pip porque es muy largo. Filipa. Vale. La mayor se llama Teresa. Son las hermanas. La mayor de la vida. Sigue viviendo. A ver si te callas. Sí. ¿Hay cerveza para mí también? No, faltar. Tenemos sin alcohol. ¿Por qué siempre que llega a mi sección y estamos haciendo el gilipollas? Yo llevo un rato callado. Venga, ya me callo. Venga, va. Ska Studio ha mencionado su influencia más que notable a la saga más difícil de los últimos años. Por esto se tocarán los temas clave de Salt and Sanctuary desde el punto de vista de un juego Souls, como sus creadores lo plantearon. Comenzamos en una lucha en un barco invadido por piratas, una batalla que estábamos predestinados a perder desde el momento en que visualizamos al monstruo que se encuentra en estribor. Al ser dados por muertos... por muertos. Al ser dados por muertos. Por muertos. ¿Dónde está Estribor? Babor, Estribor está adelante. O a la derecha. Ay, que no lo sé, ¿no? Claro, has hablado con el que fue a la marina. Eso es Babor. Ay, ay, ay. ¿Qué eso cabrón? Es proa y popa. La derecha, Ismael. A la derecha. ¿Dónde está el estribo de Estribor? ¿Por dónde te subes tú al caballo? Nada, nada, sí. Joder, es que me haces tanto. ¿De dónde viene el nombre ahora de Estribor? Sí. Al ser dados por muertos, el barco choca contra una misteriosa isla llena de peligros y seres monstruosos. No. Ah, ahora que lo pienso, sí. Hay monstruos de humo negro en esta isla también. Aquí, sí, aquí comienza nuestra aventura en Salta y desagües, el santuario. Desagües gigantes por donde. Una por donde se evacua la metáfora. Una llena de muertes. Ah, otra CDB también. Y personajes enigmáticos. Una de perdición. Oh, perdón. Una de. Perdón, perdón, se me ha escapado. No, ya. Delante del micro se te ha escapado. Es que no he tenido tiempo de retirarme. A ver cuánto tarda Ismael en terminar su. No, no, si es que voy a terminar ya. El juego es una magnífica mezcla entre los principios que rigen a la saga Souls y plataformas de dos dimensiones. Es un side-scroller, acordaos de esto. Al hablar de los principios nos referimos a las características clave. Es un juego de acción RPG. Podemos elegir el tipo de guerrero que vamos a utilizar, siendo magos, guerreros, ladrones. Ahí está cocinero. No es colla. No hay panadero, Luis, no hay panadero. Y cada uno con sus respectivas características inherentes. Podemos perder nuestra experiencia ganada si nos matan. ¿Cómo? ¿En los Dark Souls? ¿Qué te ha pasado? Echa un traguito de cerveza. Sí, sí, sí. Con la posibilidad de recuperarla si vamos a localizar, si vamos a la localización de nuestra muerte. Evitando morir otra vez, obviamente. Esto es muy típico de la saga Souls, que tú mueres, puedes recuperar tus puntos de experiencia, o en este caso, tu sal, porque aquí la experiencia está reflejada como sal. En el Soul son almas, en el Bloodborne son ecos de sangre, ¿ok? Entonces, si mueres y ese enemigo te ha matado, si matas, recuperas tus ecos de sangre, sal, bla, bla, bla. Pero si mueres durante el proceso de recuperarlo, sin haberlo recuperado, lo pierdes, a tomar por culo. También tendremos un árbol de habilidades que podremos mejorar conforme obtengamos sales al matar enemigos. Este árbol puede parecer confuso en un inicio si no prestamos la atención adecuada, ya que cada rama nos orientará hacia el tipo de guerrero que queramos ser. Así que no es conveniente ir mejorando las raíces de las ramas poco a poco, ya que así nunca seremos un guerrero especializado en algo. Aunque habrá quienes quieran elegir esa manera de mejorar. Todo depende de cómo sea nuestro estilo de juego. Si queremos usar mejores armaduras y aguantar más, ser rápidos y con ataques algo débiles, o magos que puedan controlar la situación a distancia. Este videojuego hace nada lo he pulido mucho más. El único defecto que le veo, no sé si os acordáis del Metroid y el Castlevania. Sí. Todo eso lo juntaron en un solo concepto, uh-huh, llamado Metroidvania, en el Castlevania Symphony of the Night. En el Metroid llegabas a un sitio y decías, uy, no puedo pasar. Entonces explorabas y encontrabas que encontrabas un upgrade, una mejora. Encontrabas una mejora, uh-huh, y entonces volvías a ese sitio y así constantemente. Pues este juego es de este estilo. Es un estilo Metroidvania muy bien conseguido, con una ambientación cojonuda, oscura, obviamente, si está basado en la saga Souls es oscuro. Y tengo que decir que no fue hasta el tercer jefe, yo porque soy monger, hay un pequeño detalle. Antes de encontrarte con un jefe, como en los Souls, no digo como en los Souls, pero antes de encontrarte con un jefe, tú lo notas, ¿no? Cuando juegas a un Souls, a un Bloodborne, dices, aquí esto es sitio de jefe, ¿no? Aquí va a pasar algo. Pero es que yo fui gilipollas y la primera vez vi un candelabro con no sé cuántas velas. Un candelero. Sí, sí, un candelero. Es lo mismo. Vi un candelabro con no sé cuántas velas y dije. Y dije, va, esto debe ser decoración o lo que sea. No, era un jefe. Y ya la segunda vez me di cuenta. Y ya cuando veo ese candelabro por el escenario, digo, no, voy para atrás, no estoy listo. No estoy listo ni de coña. No es lo mismo, jefe. No es lo mismo estar en el candelero que estar en el candelabro. Muy bien. ¡Tampoco! Muy buen juego de Sky Studios. Os lo recomiendo muy mucho. Uh-huh. Muy mucho. Y nada, ahí queda. queda. Está en PC, en PlayStation 4. Lo recomiendo. Sobra decir que todo lo que decimos aquí lo recomendamos. Sí, pero que siempre reseñamos en positivo. Siempre. Siempre. Bueno, puede que algún día yo suelte algo que no me gusta, ¿eh? Bueno. Gamer hater. Yo estoy esperando aquí dos cosas. Magdalenas y que habléis de Minecraft. No voy a hablar de Minecraft. Pues dame magdalenas. Trae, ahí al lado tienes una bolsa. Una bolsa. ¿Para qué? Para ahogarle. Sí, bueno, metes la magdalena como quieras. De Swarovski. Sí, hay una bolsa de magdalenas de Swarovski. Ah, no, espera, de Leroski. Aquí el episodio 22 de este All New, All Different Supercultura Freak Show, nuestra cuarta temporada. Pero antes de marchar y antes de que se nos duerma el abuelo después de tomarse un par de cervezas, métodos de contacto, Ismael. ¿Por qué? Yo es que lo veo más animado que no dormido, así que ¿por qué no nos dice él hoy? Por cambiar un poco. Ah, pero yo termino rápido, ¿eh? Venga. Ya verás. ¿Os vais? ¿A Google? Ahí en la barra, ahí que te sale, y pones supercultura. supercultura, todo junto, supercultura, todo junto. Mayúscula, supercultura. Freak, freak, se escribe freak con K final. Show, con C de show. CHOW, supercultura, freak show. Y le dais ahí a la lopita esa que aparece al lado. La lupita, que es la lupa, una lupa dibujada, no es una señora mexicana que se llame Lupita. Le dais ahí, clic, y os aparecerán todas las plataformas en todos los sitios que estamos. Tenemos canal de YouTube, tenemos un blog, salimos en iVoox, en iTunes, tenemos un correo electrónico, salimos en Twitter, tenemos una página de Facebook. Tenemos de todo. El vaso con el lo podéis escuchar. Tenemos un enlace que si pincháis y hacéis vuestras compras en Amazon a través de ese mismo enlace, nosotros nos forramos, que estamos podridos de pasta. Estamos forrados. O sea, esto es un no, nada. Amazon no nos ha dado todavía un puto duro, ¿eh? Bueno, pero es porque se está acumulando, porque esto te lo pagan una vez al mes. O sea, cuando llegue a final de mes, luego te lo pagan todo de golpe. Vamos, y lo del canal de YouTube, ya te cuento lo mismo. O sea, yo no sé dónde meter la pasta ya. Estoy por preguntarle a Udran Galina a ver cómo se lo hace, ya blesa ya rato ya esto, pero es que no. En fin. Sí, vamos a dejarlo ahí. Volvemos el próximo jueves a partir, como siempre, de las 7 de la tarde, lo que será nuestro episodio 23, nuestro penúltimo programa de la temporada con numeración normal, porque están los especiales por ahí perdidos, que ni los mencionamos por aquí. Y la numeración clásica. Sí. Y nada, señor Lluís Ferrer, que Portes esté bien. Yo es que estoy con lo de Lupita, me ha encantado. Te ha quedado ahí, sí. Señor Ismael, es que del Valle. Aparece una Lupita allí a la derecha. Coño, es que es verdad. No, que no es. No, señora mexicana. Señor Ismael del Valle, muchas gracias. Hasta la semana que viene. A Fidel Joder. Y saludos también de mi parte a Alex Berlanga. Como siempre, un placer. Y saludos. Ya saben cómo me pongo para que me invitan. I'm on that highway.